tengo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Una pregunta si me puedes contestar. ¿Y dónde diablo es que está su papá? Espérate, más al coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a chimbala los parillos. Y ahora anda diciendo que esos muchachos son míos. ¡Dale, rubio! El productor de oro, Baby NC, Anónimo Gerald, Albert Diamond, Terry la jefa la que controla sin balas de este lado. Una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, bombillo a la volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana, un minuto. Que no se te olvide que está haciendo un buen sol, ¿no? No lo ves, no lo ves. Hace un buen solecito, qué rico, qué delicia. Para estas fechas es un poco raro, ¿no? Raro tener este sol por aquí. Los tiempos que cambian, los tiempos raros, esos tiempos que vivimos ahora. Así que no hay problema, ya sabemos que tenemos que cuidarnos, no andar por ahí de despechugados o despechugadas, que por ahí hay muchas. No, no, que no se enojen conmigo, no, no, no, no, nada de eso. Que hay gente muy querida, eso sí, demasiado. Es que no ayudan tampoco. Son las 10 y 2 de la mañana, aquí en el café de la mañana, tomándonos ese rico y delicioso negrito, negrito, dulcecito. Bueno, aunque algunos no lo toman con dulce. Aquí acompañándote también para que disfrutes de la buena música, de la buena programación que tenemos para hoy. Freddy, Freddy, recupérate, que nos haces falta. Un saludo para Jackie Potes, allí donde estés. Para nuestra Carmelita, nuestro Jimmy Company también, nuestra gente, nuestra familia aquí en Eurolatina, 107.1 FM. Diez, 10:03 de la mañana. Algunos estarán trabajando por ahí, yendo de un lado para otro. No corras, ve despacio. Ve con calma, ve tranquilo. Las cosas hay que hacerlas con calma, tranquilamente. Sin mirar a un lado, sin mirar al otro. Qué rico es tenerles a ustedes aquí. En esta compañía con nosotros. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vamos a activarlo, vamos a activar esta mañana con un poquito de perreo. Claro que sí, ahí sentadito en el coche, en la oficina, donde quiera que estés, detrás de la barra de café. Disfrútalo también, disfrútalo tú, que te conectas con nosotros. Acaba. Eso sí, eso sí. Así. Ahí. Muévelo, que hoy es martes, ya viene el sábado. Así. Ya casi, ya casi. Ahí. Apriétalo, máscalo, frótalo, voy. Apriétalo, máscalo, frótalo, voy. Apriétalo, máscalo, frótalo, voy. Apriétalo, máscalo, frótalo, voy. Apriétalo, máscalo, frótalo, voy. Apriétalo, máscalo, frótalo, voy. A María le gusta, Care si le gusta, la Titi le gusta. Jenny, el café si sabe gusta, mejor, gusta, pruébalo. A ti te gusta, a Katy le gusta, a Wendy si le gusta, a Maffer le gusta, a Cristina le gusta, a Carla le gusta, a Bianca si le gusta. Tú dices que no, a ti te gusta. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Salsa es lo que hay. Sabe mejor, pruébalo. We'll be right back. La fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Se conoce hoy el veredicto en el juicio a dos adolescentes acusados de asesinar al empresario Blaquier. Ambos tienen 17 años y llegaron al juicio alojados en distintos institutos de menores de la provincia de Buenos Aires. Hoy se sabrá si se los declara culpables o inocentes, pero en caso de ser condenados, la pena se va a establecer en otra instancia. La sentencia será dada a conocer a las 12 en las oficinas de Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 San Isidrense, emplazada sobre la avenida 12 de octubre al 1400. Internacionales. China pidió el cese de hostilidades y la creación de un Estado palestino. Estamos muy preocupados por la actual escalada de las tensiones. Llamamos a permanecer en calma, ejercer contención y cesar inmediatamente las hostilidades, señaló la Cancillería del gobierno que encabeza Xi Jinping. Deportes. El Tottenham con minutos de Vélez trepó la cima de la Premier y Lautaro sigue afilado en Italia. El equipo de Londres venció por 1-0 a Luton Town. Cristian Romero jugó todo el partido. El ex delantero de Central entró sobre el final y Giovanni Lo Celso fue suplente. Además, el Inter no pudo ganar pese al grito de Martínez, goleador de la Serie A.

vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ...10:25 de la mañana. Algunas personas irán a correr. Bueno, les tengo un detalle. Ya saben que cuando hablamos de pasos, generalmente imaginamos la acción de caminar, ¿no? Sin embargo, le damos con cualquier actividad que implique desplazarnos a pie. Y esto incluye andar, correr y una gran diversidad de actividades físicas y deportes. Vemos gente de un lado para otro. Por ello, el registro de pasos realizados a lo largo del día y la semana se utiliza como indicador el nivel de nuestra actividad física. Se supone que son 10.000 pasos, ¿no? Habían dicho que son 10.000 pasos. Y según datos recopilados mediante teléfonos inteligentes, se sitúa alrededor de 5.000 diarios. No obstante, todos tenemos en mente la cifra idílica de los 10.000. Y siempre decimos, vamos por los 10.000. Hay que caminar, eso sí. Nos llegan mensajes. ¿Ya están listos? ¿Quieren caminar? Pero nos preguntamos, ¿cuál es el número óptimo? Hay que caminar, pero hay que saber caminar también. Aunque la pregunta de cuántos pasos son necesarios para mejorar nuestra salud es difícil de responder. Se nos propone un número óptimo. Sí, para alcanzar la mayor parte de los beneficios, ¿no? Y dice que esta investigación nos aporta que son unos 6,5 kilómetros diarios que tenemos que caminar, que tenemos que hacer esa actividad física. Nuestro corazón lo va a agradecer. Yo soy uno de los que, sí, yo reconozco que camino muy poco, que este corazón a veces como que quiere detenerse un poco, ¿no? Quiere andar a su ritmo también. Pero es bueno caminar, sí. Dice que la mayoría de los beneficios se observa acumulando aproximadamente 7.000 pasos. O sea, la mayor parte de los beneficios para la salud se alcanza en... Sí, pero alrededor de 8.000 pasos más o menos. 8.000, 9.000 pasos. Así que, antes de salir, si quieres... Si te da tiempo, así sea media horita, una horita, qué sé yo, hay que caminar, me lo voy a proponer también. Eso sí. Sí, porque en cierta ocasión decidí caminar, empecé a trotar, empecé a correr, tenía un buen estado físico, pero cuando tú dejas que el clima te agobie, que entra el frío, o que está lloviendo, el viento, qué sé yo, que las mujeres, bueno, en fin, cualquier cosa y no te deja caminar, mira, se te pegan los pies, de verdad que sí. Y es necesario, si nos tenemos que mantener en forma para tener ese estado físico para el fin de semana, porque vamos a ir de fiesta, nos vamos a bailar un ratico. Mira, bailar también es una buena actividad. Pues nada, son las 10:28. Camina, camina. Pero eso sí, tómate un café. Aquí con nosotros, un buen café, el café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Te pueda dar toda la felicidad que yo nunca te di. ¡Qué idiota fui! Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal está hecho,

a mi manera, aunque me equivoque. Estoy mucho por ti, quiero tomar decisión. Sin importar lo que piensas, quiero tener tu control. Si yo bebo malo, si rumbeo también, si no salgo malo, y si salgo que con quién. Tú no quieren azúcar, yo no quieren sal, pero mi vida por nadie, me la voy a marcar. Aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana. Por eso ram ram ram, por eso ram ram ram, por eso ram ram ram, por eso ram ram ram. ¡Dale bala! ¡Que me gusta la gasolina! ¡Dale bala! ¡Que me señalen porque cambie de set! ¡Dale bala! ¡Que digan que yo soy la otra! ¡Dale bala! ¡Que diga que me la gano suave! Planetario. Chao, mío. Con el dueño del balcón. Chaco. El que dirán. Ay. Y mira, el creador de conceptos. La gloria de Dios. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Bueno, tenemos algo aquí como... Recuerda. Recuerda tú. Vuelve a empezar, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio te quiebre, aunque una traición te hiera, una ilusión se apague, el dolor queme tus ojos, ignoren tus esfuerzos, la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Y si ya empezaste, y si ya comenzaste, ahora activa tu fe. ¡Ánimo! ¡Hay que echarle ganas! ¡Hay que echarle ganas a esta vida! Tampoco todo es malo. Todo se planea y todo se vuelve a construir. Todos los días, gracias a Dios, estamos aquí, los que estamos aquí. Es para seguir adelante, para disfrutar de este sol maravilloso, este calorcito, la humedad que hay. En las tardes y en las madrugadas, claro. Disfrutar del viento, disfrutar de la vida, del aire. Que si la estás pasando por ahí con alguna enfermedad, hay que sobrellevarla. Es difícil, claro que sí, es difícil. Pero intenta sacar lo mejor de ti. Intenta sacar lo mejor de ti. Yo sé que nos estás escuchando por ahí. Sácalo bueno. Una sonrisa. ¿Ya comenzaste? Sí, ahora activa tu fe. Es que si tuviéramos la fe tan pequeñita, podríamos hacer millones de cosas. Por eso a caminar. Hay que caminar de verdad. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Café sabe mejor. Pruébalo. Solo pienso. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. ...10:46 de la mañana. Nos vamos con la segunda parte del horóscopo. A ver qué nos dicen estos astros, que esta semana van a estar rarísimos. Yo como que me voy a pasar de horóscopo. Vamos a limpiar esas bolas. Vamos a usar la varita mágica, mejor. La de Harry Potter. Nos vamos con Leo. Leo, hoy el día te va a traer algunos riesgos en el terreno sentimental o simplemente con alguna de las personas que más quieres. Te sueles comportar como un rey sin corona, pero cuando tus seres queridos están atravesando un mal momento, no siempre están dispuestos a hacer tu voluntad y dejarte que controles sus destinos. ¡Ay, Leo! Vea tus impulsos, Leo. 10:47 de la mañana y seguimos con Virgo. Virgo, a pesar de que en este momento los planetas están formando configuraciones bastante tensas, sin embargo, hoy vas a tener un día más positivo de lo esperado. Eres uno de los mejores a la hora de hacer frente a los momentos difíciles, pero a pesar de todo, hoy los vientos se pondrán a tu favor, especialmente en el trabajo. Aprovechalo, Virgo. Aprovechalo. Seguimos con Libra. Hoy vas a tener que desplegar toda tu capacidad diplomática y tus esfuerzos para favorecer el entendimiento y la concordia. Y no solo en tu vida social y laboral, sino también con tu pareja o tus seres queridos. Porque los planetas formarán aspectos disonantes que afectarán a todos los ámbitos. Te espera un día complicado. ¡Ay, Libra! Hay que echarle ganas. Cuídate. Nos vamos con Escorpio. Hoy la vida te va a hacer justicia porque los planetas forman algunos aspectos bastante disonantes entre sí. Pero en este caso no te van a afectar a ti, sino a personas que te han hecho daño o han sido muy injustas contigo. Podrás contemplar con tus ojos cómo tus adversarios o enemigos van a tener un día especialmente adverso. Y así queda el segundo bloque del horóscopo, aquí en el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y si es clavadito, tan clavadito que... El café sabe mejor. Pruébalo. Se te ve tan bien con ella. Y no es que no me alegre por ti. Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de decir que mi sonrisa está ensayada. Me ves bien con ella.

así. Na, na, na, na. Sí, sí, ay, mi amigo, dígame usted, ay, ¿qué será de mí? Me enamoré, yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, yo no sé ni cómo fue. Oh, Dios. Me enamoré, ay, yo no sé. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Son las 10:58 de la mañana. Esto va pasando y esto va pasando rápido. Ay, qué rico, qué rico. Allí tomándonos un buen café. A ver qué compañía tenemos. Angelitos o demonios. Invítalo a un café a ver qué pasa. Ojos negros como la noche oscura. Tiene los ojos negros, mirada de locura. Yo tiemblo solo al verlo, me estremece escucharlo, pero me gusta hacerlo y no puedo evitarlo. Diablo. Café sabe mejor, pruébalo. Cuidado, ya vuelve y él todo lo resuelve con besos, caricias y con mucha malicia. Se acerca